Estamos ahora sí en otro Enredando las Mañanas. Estuve hablando un ratito sola, pero acá estamos desde los estudios de Zumba La Turba, aquí en la ciudad de Córdoba Capital, el programa nacional colectivo federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, como cada día de 10 a 12, como cada día, pero cada día desde distintas locaciones, podemos decir. Y bueno, quien les habla, la Romy. Estamos acá con nuestro querido compañero Frank Acosta. Muy buenos días, Frank. Hola, Romy, buen día. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Se te ve muy bien. Sí, qué bien que lo paren todo. Y en la operación está nuestra compañera Claudia Libertad Gilda Pérez. Tiene muchos seudónimos. Que nos acompaña como cada 15 Claudia días en la Arteala. Operación. Eso dicen algunos también, es una de sus identidades. Bueno. Pero bueno, este programa... ¿Cómo estás, Romy? Como bien. ¿Cómo te trata el fin de octubre? El fin de octubre es bárbaro. Bien, muy bien. Mucha expectativa con este fin de año. Sí, hoy es un día particularmente interesante para los medios alternativos y comunitarios, que en Buenos Aires y en Mendoza van a estar marchando hacia el ENACOM. Uh-huh. Exacto, los medios comunitarios populares y alternativos estamos en la calle para el cumplimiento de la Ley de Servicios Audiovisuales, o lo que queda de ella, y en pos de nuestros legítimos derechos a producir comunicación, a hacerla circular y a poder garantizar una comunicación plural y bueno, nuestro lugar también, una comunicación que represente a las luchas populares. Entonces vamos a estar ahí y vamos a estar enseguida nomás haciendo una comunicación con algunos compañeros en alusión a eso. Pero antes de eso, Fran, ¿te parece que le contemos a nuestra audiencia quiénes hacemos el Enredando las Mañanas? Contale todo lo que vos quieras a la audiencia. Bien, hacemos el Enredando las Mañanas itinerantemente los días lunes en Radio Pueblo Jujuy. Los días martes en la Colectiva Radio, que esta semana fue la Colectiva Radio, la próxima semana va a ser Radio Voces de La Rioja. Los días miércoles en Radio Zumba La Turba en Córdoba Capital. Los días jueves en La Retaguardia junto a Luis Angio en Buenos Aires, muchas gracias. Y los días viernes en Radio Estación Sur Catamarca y La Carterva Buenos Aires. Retransmiten Enredando las Mañanas Radio Pueblo y Capoma de Jujuy. La Negra del Bolsón, Río Negro. Radio La Quinta Pata y Zumba La Turba de Córdoba Capital. La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semilla en Buenos Aires. Radio La Bulla de San Luis. Radio La Pujante en La Valle Mendoza. Radio Voces de La Rioja. Radio Estación Sur en Catamarca. Radio La Barriada en Florencio Varelas en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga en Buenos Aires. Radio Libre 96.3 en Santa Teresita, también en Buenos Aires. Y Radio Roja Casa Grande en el Valle de Punilla en Córdoba. Y Radio Curva en Salsipuedes también. Bien, pero para que las voces se multipliquen también tenemos un equipo que traduce nuestro lenguaje radiofónico al lenguaje gráfico. Con las notas que colgamos. Qué bueno después, que es el mismo idioma, por lo menos. Por suerte es el mismo idioma, solo cambiamos de formato y podés disponer de algunas de las entrevistas y notas que realizamos en el Enredando las Mañanas cada día a través de www.rnma.org.ar. Y quienes realizan esa laboriosa tarea son Radio Alternativa en Red, Radio Zumba La Turba, Leandro Danzón, El Zumbido Neuquén y Radio Pueblo. También nos acompaña en la técnica de la radio de la RNMA, Julio Echeverría, y en las redes sociales, Ecos Córdoba. Que quedaba ahí. Nuestros canales de contacto son a través del Facebook Red Nacional de Medios Alternativos y a través de Twitter @rnma_ar. El hashtag del día de hoy, ENACOM no cumple. ENACOM no cumple. Y bueno, como decimos, va a ser uno de los primeros temas. Clau, si te parece, nos pones una cortinita musical para distender y largamos nomás este Enredando a las Mañanas, que hasta las 12 del mediodía tiene varias voces para multiplicar. Hasta las 12 del mediodía. Nena que estás sola en casa, en tu sofá favorito, al calor de tu televisor. Contan basura que sale en la tele, no entiendo cómo la pueden mirar. Todos preocupados por quienes nominan, mientras el mundo está por colapsar. Hay gente que sufre de hambre y de frío, guerras matan hombres, mujeres y niños. Vamos arrasando los últimos bosques y contaminando el aire y los ríos. ¿Qué está pasando con el mundo, humano? Que manejan estos medios sabe muy bien lo que quieren lograr: mantenernos separados y bien dormidos, comprando todo lo que los hace lucrar. Y a la tierra se le acaban los recursos si seguimos destrozando sin parar. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra, Zumba la Curva. Zumba la Curva, Chiva Raza, La Colectiva, La Guardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Nuevo bloque de Enredando las Mañanas, del 26 de octubre, son las 10 y 20 de la mañana. Le quiero comentar al compañero Fernando de la Retaguard que la marca de auriculares que compré es Behringer. El otro día preguntó, así que ahí está Fer. Vamos ahora a irnos hacia la provincia de Neuquén para hablar sobre la fábrica recuperada de Sanón, de Cerámica Sanón, puesto que hoy a las 16 horas en la Sala de la Memoria de la Legislatura de Neuquén se va a realizar una sesión, una audiencia pública en la cual van a exponer los obreros y obreras ceramistas sobre la situación actual de la fábrica y la necesidad de un crédito para renovar la maquinaria y defender los puestos de trabajo en este nuevo escenario económico de nuestro país. A las 16 horas va a ser en Neuquén, en la Sala de la Memoria, bien como dijimos, en la calle Le Loir 810. Sí a la renovación tecnológica de la fábrica, es el lema que tiene acá la campaña de difusión, y el crédito se pide justamente para la renovación tecnológica y sostener los puestos de trabajo. Entrevistamos, nuestra compañera Natalia Di Marco entrevistó a Andrés Blanco, secretario adjunto del Sindicato de Ceramistas de Neuquén, y ahora vamos a escuchar esa entrevista que se hizo en el día de ayer, por eso van a escuchar que dice mañana, pero es hoy. Estamos en comunicación con Andrés Blanco, él es secretario adjunto del Sindicato de Ceramistas de Neuquén. Y bueno, nos comunicábamos porque tomamos conocimiento de que mañana se estará realizando una audiencia en defensa de la gestión obrera de Sanón, emblemática fábrica recuperada hace años ya en el sur del país. ¿Nos estás escuchando, Andrés? Sí, ¿qué tal? Buenos días a vos y a toda la audiencia. ¿Qué tal? Bueno, queríamos un poco que nos comentes cuál es la situación que está atravesando la fábrica por la cual ustedes están convocando en particular esta asamblea, esta audiencia. Sí, nosotros hace ya un tiempo que empezamos a denunciar públicamente la situación que estamos atravesando en la gestión obrera, algo que tiene que ver con una cuestión un poco más histórica y otra que tiene que ver con la coyuntura de alguna manera, ¿no? Digamos, el cimbronazo de lo que ha sido el ajuste a principio de año, la inflación, bueno, todo lo que está sucediendo, que está golpeando duramente el conjunto de los trabajadores, no es para nada ajeno a la situación que vivimos en las fábricas recuperadas. Y en el caso de la gestión obrera de Sanón, bueno, se da una combinación muy particular, que es que nosotros desde hace muchos años que venimos planteando como una necesidad en perspectiva a futuro de la continuidad de la fábrica, de la gestión obrera, la necesidad de poder conseguir un crédito para renovar tecnología. Algo que está planteado desde un principio porque nosotros entendíamos, digamos, una fábrica muy vieja, tiene más de 40 años, su maquinaria data más o menos de la misma época y son maquinarias que si hoy están funcionando es por el esfuerzo, digamos, cotidiano que le ponemos los trabajadores. Entonces, desde ese punto de vista, cuando emprendimos esta dura lucha, ¿no?, de defender nuestra fuente de trabajo, en su momento empezamos a planificar la idea de acceder a un crédito para renovar tecnología. Y esto es algo que lo venimos planteando hace un tiempo y que, bueno, lamentablemente, año tras año, gobierno tras gobierno, se nos fue negando, digamos, la posibilidad de acceder a un crédito. Y en estas condiciones, lamentablemente, las crisis económicas, las situaciones que se van generando muchas veces son, digamos, repercuten, digamos, en el conjunto de los trabajadores. En el caso de la gestión obrera, imagínate lo que significa para nosotros en esta situación tener máquinas viejas para producir, que eso genera altísimos costos, digamos, de producción, y por otro lado, enormes dificultades para poder de producir, nos han traído una situación bastante complicada en la fábrica. Por eso estamos haciendo, de alguna manera, como parte de un plan de lucha, visible y pública la situación que estamos viviendo. Y esto no es menor, porque es en un contexto justamente donde tenemos que volver a la carga reeditando la tradición histórica, ¿no?, de la lucha ceramista, donde, bueno, volver fuertemente a la comunidad, relacionarnos con otras organizaciones, digamos, tomar fuerza de ese lugar, porque además sabemos que no es una lucha aislada, digamos, de alguna manera somos parte de un conjunto de trabajadores que está sufriendo profundamente los impactos del ajuste, de las políticas del gobierno, y que nos parece a nosotros hoy, en la situación particular que nos toca dar la pelea, muy necesario, digamos, hacer público y visible nuestra situación. Más allá de los tarifazos, más allá de toda esa política que ha golpeado duramente, lo que sí es concreto y es real, que hace mucho tiempo que nosotros venimos planteando, que sin renovación tecnológica la gestión obrera tiene un destino muy muy acotado, digamos. O sea, nosotros damos la pelea todos los días con lo que tenemos, pero realmente sabemos que el futuro de la fábrica está puesto ahí. Bueno, este es el contexto de alguna manera generalizado que tenemos en la fábrica, y en lo particular, bueno, llegando a una situación tan tan extrema como, por ejemplo, no poder llegar a cobrar nuestras quincenas, digamos, estamos llevándonos lo que podemos por semana, digamos, a veces nos podemos llevar 1.000, otras veces nos podemos llevar 500 pesos. Es una situación durísima la que estamos viviendo. Andrés, y por eso, sí. Y en este momento, ¿cuántas familias, cuántos trabajadores y trabajadoras están en la fase IMPAT? Somos casi 300 trabajadores, 300 familias que vivimos de la gestión obrera. Así es. Con lo cual, claro, es muy seria lo que estás comentando en relación a garantizar mínimamente los salarios, ¿no?, quincenales. Sí, sí, totalmente. Es una situación que, bueno, de alguna manera, en los 15 años que llevamos ahora en octubre, cumplimos 15 años de lucha y producción, como decimos nosotros, que no habíamos tenido nunca, digamos. Siempre supimos mantener ciertos equilibrios, digamos, de producción y de mantener la gestión obrera en un funcionamiento que marcaban otras condiciones, pero lamentablemente desde el principio de año hasta esta parte se ha profundizado, se ha agudizado la situación, donde, bueno, uno de los datos importantes fue la caída impresionante de la construcción, y eso impactó de lleno directamente, digamos, en lo que es las ventas de nuestros materiales en la gestión obrera. Entonces se dio esta combinación, por eso digo que hay un relato histórico de la situación que se fue acumulando, por un lado, y en lo coyuntural, digamos, estos meses, digamos, desde el principio de año hasta esta parte, que han hecho un combo muy preocupante para el destino de las familias ceramistas. Por eso estamos haciendo un despliegue, digamos, de distintas iniciativas donde queremos, digamos, enfocar esto profundamente de cara a la comunidad. ¿Y la invitación entonces para este miércoles por la tarde cuál es concretamente? Sí, bueno, nosotros teniendo en cuenta de que también, digamos, como parte de las conquistas a lo largo de todos estos años, también hemos logrado ocupar una banca acá en la legislatura provincial con el compañero Raúl Godoy, un dirigente histórico de la lucha ceramista, que bueno, obviamente es un espacio que sabemos que ahí hay que dar pelea, que eso sirve para amplificar nuestra denuncia, y desde ese lugar, bueno, Raúl tomó la iniciativa de convocar una audiencia pública, convocando incluso a otros diputados de otros bloques, como para también tenerlos ahí presentes, que también comprometan parte de lo que se pueda hacer para dar una pelea para adelante. Y esto también lo queremos reproducir de alguna manera, una vez iniciado acá, en una gran campaña nacional de defensa de la gestión obrera de Sanón, que la queremos incluso llevar hasta el Congreso Nacional con la compañera Miriam Breckman, que también ocupa una banca ahí en el Congreso. O sea, es una iniciativa que tiende a ser una especie de trampolín, de puntapié, para poner en discusión política la situación de la fábrica, donde obviamente las respuestas son políticas, no cabe duda. Y que, bueno, el espacio conquistado ahí lo queremos utilizar de esta manera, ¿no? Donde vamos a hacer una audiencia pública donde están invitadas distintas organizaciones, incluso van a estar nuestras queridas madres de acá, de Plaza de Mayo, de la regional Alto Valle de Neuquén, que han estado históricamente y siempre al pie del cañón, junto con la Confederación Mapuche, otros sindicatos, compañeros y compañeras estudiantes. O sea, estamos haciendo una gran convocatoria donde la idea es hacer visible la campaña y a partir de acá empezar a emprenderla con toda la fuerza y toda la energía que está necesitando, digamos, la gestión obrera hoy para salir de esta difícil situación en la que estamos. Bueno. Las flechas de tus sueños, que el filo del canto se clavará en tu pecho y de roja espuma. Bueno, estamos con caras la luna y alumbrarán tus dedos las estrellas oscuras. Dispara, dispara las flechas de tu mente, que el filo del canto se clavará en tu gente. Las notas caídas llenarán tus heridas y tocarán tus dedos, los dedos de la vida. Así, así, así, dispara, dispáralas. Dispara las flechas manchadas por tu sangre, que el filo del canto se clavará en el aire. Llegarán a tu puerta y tocarán tus dedos la piel de la tristeza. Dispara, dispara las. Flechas de tus horas, el filo del canto se clavará en tu sombra y habrás tenido suerte si alguien supo quererte antes de que tus dedos se acaricien por la muerte. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Thank you.

políticas de Estado. Políticas de Estado. Políticas de Estado. Políticas de Estado. ¿Será que estamos vivos? El frente de batalla está lleno de enemigos, asesinos a sueldo que no están convencidos. La libertad es la empresa. La información es el poder. Y la batalla, y la batalla recién empieza. El fanático del optimismo. Y mientras siempre sean pobres los que van en cana, a esta ciudad de mierda la gobernará el fascismo. La libertad es de la empresa. La información es del a las editoriales las firma el director, pero las corrige el gobernador. La libertad es de la empresa. La información es el poder. La promoción que usted está escuchando cumple con todas las reglas de los formatos alternativos. Radio Zumba La Turba, FM 99.5.

Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios extrañas, que no te creo nada, ingrata, que no ves que estoy sufriendo.

mientras más se tarde, más difícil es. Cuando las águilas se arrastren, cuando no se hablen por hablar, cuando no existan oprimidos, entonces le cantaría la paz. Iván Rivadero, 23 años. Brian Palomeque, 16 años. Jorge Irustra, 25 años. Nicolás Nadal, 16 años. David Moreno, 13 años. Lautaro Torres, 16 años. Jimena Natalia Arias, 22 años. Brian Wayman, 17 años. Santino Cabanillas, 2 años. Ezequiel Saldaño, 18 años. Lautaro Torres, 16 años. Jorge Reina, 17 años. Porque el aparato represivo sigue intacto. No son hechos aislados. Es una política sistemática. Desde la apertura democrática van más de 4.000 asesinados. Y 400 desaparecidos. A 3 años del asesinato de Jorge Reina, seguimos reclamando justicia. Nos encontramos el miércoles 26 de octubre a las 17 horas en el Jardín de la Memoria de la Plaza San Martín, Capilla del Monte, para marchar y exigir juicio y castigo a los responsables materiales y políticos del asesinato de Jorge Reina. Basta de criminalización y persecución policial a las y los jóvenes. Derogación ya del Código de Convivencia. Basta de gatillo fácil. Cumplimiento de las políticas públicas del Estado local. Servicio Local de Promoción y Protección de la Niñez y Adolescencia. Consejo Local de Niñez y Adolescencia. Ni una bala más, ni un pibe menos. Invitan familiares, amigos y amigas de Jorge Reina.